I'm sorry. ¿Cómo es, amigo? No viene. ¿Por qué? Porque no tiene escucha que la orquesta que preferando. Que la orquesta que se llama orquesta aquí. Que se llama Sosolizo de Trozo Majés. Que una explicación de Trozo Majés. Que Trozo Majés tiene los compañeros de la cantare por la República de Zaire. Ahora mismo yo tiene dinero por bailando a la orquesta Sosolizo de Trozo Majés. A Kinshasa, ¡cha! Oh, mamá. Bako tongo ganye, bako finga ganye, bako vimi sangana makofye. Balo bela kinganye, bakanga kinganye, na foto ya manje sigo. Balo bela kinganye, bakanga kinganye, na foto ya manje sigo. Oh mama, gaina kokufaye. Bako tumola ngana bala bala e. Balo bela kinganye, bakanga kinganye, na foto ya majesi bo. Balo bela kinganye, bakanga kinganye, na foto ya majesi bo. Gaina zonga mboka e. Bako tumora gaina bala bala e. Balo bela kinganye, bakanga kinganye, na foto ya majesi bo. Balo bela kinganye, bakanga kinganye, na foto ya majesi bo. Janga e sheri, na koko kate kovibre. Batuta kingai makofi na somi. Akanga kingai na foto ya majesi. Foto ya majesi bapesa kingai na mbosika. Lukumu ya Zahir Mobimba. Yanga e sheri na koko kateko vibra. Mobali ya linganga linga majesi. Foto ya majesi na bomba na suten. Nakotambola mobimba na gamba jesi. Lukumu ya Afrika mobimba. Foto ya majesi, na kopesa na nzuti. Foto ya Yeah.